¡Mocos! ¡Que hay un moco, eh! Oye, ¿de qué color son los mocos gallegos? ¡Frifilete! Las gorras no pueden engordar más. Podemos decir que se la folló hasta la muerte. Que en África pasan hambre porque quieren. Te dan los dos besos en el pene. Te limpian ellas el pene después. Tú dices, ¿qué peli vemos? Da igual, te voy a estar masturbando. Eres tan puta que puedo hacer checking en Foursquare cuando te follo. Ha sido una ciencia muy precisa de estadística. Todas gordas. Estaba pensando en ti mientras estaba en el baño y te he hecho este gorrito. Que antiguamente lo de violar era bien. Y ahora, su santidad, el Papa. Questo è un messaggio per tutti i cristiani. Io voglio parare di essere il Papa per diverse ragioni. La prima è che io sono troppo vecchio e fatigato e me tenei hasta lo mismissimi cugioni. E la prima també è una ragazza molto piccola e attraente. La prima d'Alberto sto parlando. E la ragione principale è che io voglio ascoltare le podcast caramellizzati con Albertini e il Javi Marino. Así que callarsi che va a cominciare. Podcast caramelizado, el podcast que nacía de un vasito con hielo. Bienvenidos a 2013, este nuevo año que acaba en 13, que es un número de mala suerte, pero a todos nos va a ir muy muy bien porque yo os quiero. Y a quien quiero mucho es al que tengo a mi derecha, que es mi amigo Alberto. ¡Hola! ¿Te toma la vida de Dios? Chiquetiti. Frifilete. Frifilete, pues nada. Y os diréis, bueno, ¿ahora cuándo presenta Irene? Pues no, porque Irene se ha conseguido un trabajo como asesora de viaje del Papa y se ha ido con él. Y además tiene que ayudar a decidir quién va a ser el Papa nuevo. Estupendo. Así que está encantada. Cuando pueda, vendrá y retomará su sección de encontrar al hombre perfecto, la cual sigue abierta, podéis seguir mandando vuestras solicitudes y cosas. Con premio. Y el que es... Con premio de que yo premio, que os mando un cerdito linterna. Es cierto. Y el que yo creo que puede ser un hombre perfecto es Iago, que es un chico al que hemos invitado porque se rumorea por ahí que tiene un contrato con uno de los podcasts estos ahí fuertes, de los antiguos, de los que tienen más audiencia. Iago, bienvenido. Hola, Javi Marín. Hola, Alberto. Alberto también, pero es que tengo más confianza contigo, Javi. Lo siento. Muchacho educado donde los haya. También es gallego, lo cual nos va a producir muchas risas. Lo hemos invitado también porque es gallego. Primeramente porque es gallego, después porque es de teleadicto. Y yo no tengo vergüenza ninguna y someto que se prostituya la imagen de Galicia así, para que se rían de mí. Claro que sí. Oye, ¿sabes lo que es un golpe gallego, Iago? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo lo he escuchado hoy por primera vez. O sea, sabía que... No sé lo que es un golpe gallego. Mira, que no, que voy a dejar de manera perdida. O sea, que yo oí la descripción y dije, ¿eso se llama así? Yo no tenía ni idea que se llama así. Al parecer Alberto nos descubrió a todos qué es eso. Bueno, sí. Hoy traemos un montón de noticias graciosas, nos lo hemos currado mucho, luego a lo mejor no tienen gracia, pero oye, curradlo, está. Alberto nos hablará de... Hoy voy a hablar... Chuentos. Los chuentos. Os voy a hablar de Thalía Sol y Luna, que a nadie le sonará, pero cuando empiece la historia, seguro que lo conoceréis todo. Thalía es una actriz sudamericana que cantaba, me gustaba a mí cuando era adolescente. Estupendo. Iago nos contará un chiste que me ha dicho que está muy muy bien, me lleva todo el día hablando de un chiste... Y luego nos lo cuenta. Ajá. Y yo voy a hablar de la geolocalización. Voy a hacer el primer episodio de la geolocalización a la hora de ligar. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Y sin más dilación, como ha dicho antes Alberto, empezamos con la actualidad, que todo el mundo sabe que son, que es la actualidad con mucho arte, como se dice aquí en Andalucía. Allí en Andalucía, me acabo de dar cuenta que no estoy en Andalucía. Está en Francia. Exactamente. Pues tenemos la solución para ti, chica china, que nos estás escuchando. Si tu familia te está agobiando en plan, pero te va a echar ya un novio, te va a echar ya un novio, te va a echar... Dilo tú, Alberto, te en chino. Un mollo, te va a echar ya un mollo, te va a echar ya un mollo. Todo el mundo sabe que novio en chino se dice mollo. Por supuesto. Bueno, pues inventan sistema de alquile un novio. Por solo $50 al día, alquile un novio para presentárselo a la yaya. ¿Cómo se dice yaya en chino, Alberto? Yaya. Igual, ¿no? Abuela, o abuela, o lela, o sé. Pues Dingna, una joven muchachita china del norte de China, claro que sí, dice, soy un poco vieja, pero estoy aún soltera, tiene 30 años y está muy agobia. Sí. Y los padres le están dando el por culo y se inventó este tema. Así que, como hay 118... chicos, por cada 100 chicas tienen para repartir. Y están ahí todo agobiado. Y en 2020 habrá 24 millones de solteros. Y me estoy liando con la noticia, pero la noticia era esa. Habrá un sistema de alquiler de novios, por si alguien quiere empezar algo. A ver, si hay una ruptura. No, no, si esto es de mentira. Esto es como en las situaciones, como en las series de televisión. Es una Pero ya, claro, $50 y eso es freelancing, eres autónomo o se lleva una parte de la empresa, porque yo a $50 cenar gratis en casa de unos señores y decirle sí, sí, quiero mucho a su nieta. ¿Cómo la quiero? Ay. Son ay. Preciosos. Yo lo hago, yo estoy $50 comida gratis. ¿Cómo la quiero? Ay. Ay, que te quiero yo. Ay, que me ha encantado la expresión. Era tan expresivo. Mejor actuado. Sí, por supuesto. Yo estoy ya poniendo en InfoJobs a ver cómo encuentro este trabajo. Es el currículum. Porque... Y ves mundo, ves campo en China. China, mucho, porque claro, China sí. Es grande, ¿eh? Porque en China hay 128 millones de habitantes, Javi Marín. De la cual es la cuarta parte son mayores de 60 años. Nada más. La cuarta parte. Bueno, eso según dice aquí el noticiasurdas.com. Es una fuente que no es muy fiable. No es muy fiable, pero bueno. Esto fue el 23 de enero de 2013. A lo mejor en vez de ser de 128 millones, ahora son 130. Porque joder, todos sabemos que como en China son muchos, aquí pero con una máquina. Pero que en Wikipedia te dice que son 1.300 millones, ¿eh? A ver, 128 millones de habitantes. Por aquí 1.300. Bueno, pues da igual. Pues una cuarta parte de esa población de China son mayores de 60 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el ministro de finanzas japonés, que nos acabamos de trasladar de un lado a otro, me acabo de dar cuenta, en Japón hay 128 millones de habitantes. Entonces, China millones y miles de millones. Le pide a los mayores, estoy liando yo solo, a los ancianos, que se den prisa en morir. Es irse muy agradable. Dando prisa, que aquí no cabemos todos. Políticas sociales. Es muy agradable este señor que te diga, muérete ya, por favor, porque dice que está cansado de tener que pagar a esta clase, que lo único que sabe hacer es beber, comer y dormir, que no hacen nada por el país y que hay mucha gente que se muere sola. Sobre todo está lleno de niño niño, que es nini en chino, japonés. Ah, claro que ha dicho, se mueren solos. Dijo, mejor muérete ya cuando estás contento en un punto alto. Claro que es que... No, quedar bien. Se mueren muchos ancianos solos. Y claro, antes que se mueran solos, que se mueran acompañados con la familia. O yo qué sé, que se mueran antes de que se queden solos. Claro, les dijo... Tú que te mueres, ¿qué quieres que digan? Ay, ese señor, pobrecito, estaba solo, ya nadie le quería. Diga, era un hombre maravilloso, muchos amigos, todos fueron... Y luego es una desvanidad funeral de mucho más triste. Por supuesto. Pues claro, este hombre se preocupa por la sociabilidad de la calidad de sus muertos. Sobre todo la calidad de sus muertos. Un hombre preocupado. Un hombre preocupado por sus muertos. No tiene nada que ver con lo que estáis hablando, pero me estoy bajando una aplicación para hacer yoga todos los días con el móvil. Espérate, yoga, explícate. ¿Pero el yoga lo haces tú o el móvil? Lo hago yo, lo hago yo. Buena pregunta. Me voy a poner sanísimo. Y esto viene... es que estoy investigando porque soy una persona empírica y me gusta ver. Tenemos una aplicación que mide el tamaño del pene. Se llama The Predictor. ¿En serio? ¿Vale? Claro que sí, porque tú te ligas a un muchacho, siendo una chica de las que nos escuchan, las dos que nos escuchan, o siendo un muchacho homosexual de los que nos escuchan también, un saludo para todos ellos. Por favor. Y los golpes aquí, gallegos que pidan. Desde, por favor, desde aquí pido que... creo que es las 80.000 décima vez que lo pido, que se manifiesten las mujeres... que escuchan. No, yo pido que se manifiesten los homosexuales que nos escuchan. Yo me comprometo a besar en la boca a la persona que nos mande un correo pidiéndolo. Sea hombre, mujer o viceversa, ¿eh? Qué bonito. Las tres. ¿Has visto? Bueno, que la aplicación esta le metes la altura, la orientación sexual y la longitud de los dedos y te dice de qué tamaño es el pene. ¿Qué pasa? Que la aplicación cuesta 1,78 y no la he podido probar. Pero cabrón, meter en Android Market, en el Black Market o en el Aptoide. Claro. Yo de eso no entiendo, luego me explicas. Vaya. Yo mientras me voy descargando la aplicación del yoga, mientras Iago nos va a contar otra noticia. Por cierto, un detalle sobre las aplicaciones. La mejor aplicación que hay para Android, de esas, de follar, la de iCuenca, que tiene una brújula y te dice para hacia dónde queda Cuenca, por si quieres follar poniendo de mirando para Cuenca. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Eso existe. ¿Cómo se llama exactamente? Tú busca, yo creo que es iCuenca o algo así. Tú buscas Cuenca en la Play Store o como se llame y te salen varias aplicaciones. Te dice, abres la aplicación y no sé si te hace falta wifi o algo de eso, te dice, y hacia allí está Cuenca, ponla mirando para Cuenca o ponlo. Sí, hay uno que se llama iCuenca y otra que directamente se pone mirando a Cuenca. ¿Mm? Claro. Ponga a esa persona especial literalmente a Cuenca. Salís a la vez todo el momento y compárelo con sus amigos en Facebook. Yo no lo conocía. Descripción literal, Bueno, pues como dijo Javi, vamos con una noticia, ¿no? Sí, por favor. Bueno, tengo la noticia de que en Londres, un zorro... Esta noticia parece mucho más triste de lo que en realidad es. Un zorro ataca a un bebé en su casa de Londres. Un animal sacó al niño de 4 semanas de su cuna y le arrancó un dedo. Una noticia trágica, desde luego. Pero Iago, no, realmente aquí, gracioso. Aquí estamos haciendo noticias de penes por algo. Para reírnos, no para... ¡Pobre niño! Pero aquí la gracia era. Nos atrae el alcalde de este lugar. El alcalde de la ciudad de Londres. Que en unas declaraciones acerca del suceso, dijo acerca de estos animales a los que alenta para que no alimentemos. Dijo, parecen muy monos y románticos, pero en realidad... son una peste y una amenaza. Madre mía. No sé qué idea tiene de los zorros o las prácticas que tiene con ellos, pero los concibe como un animal no romántico. O como un animal romántico, perdón. Un animal romántico. Se sabe que el zorro, hombre, alcalde de Londres, la primera cita que tuvo fue con una zorra. Por supuesto, por eso son románticos, porque hombre, si la hembra del zorro es la zorra, pues como mínimo la zorra tiene que ser romántica, ¿no? Uh-huh. Algo más. Lo pones mirando a Cuenca, ¿no? Y ya está, ya es lo más romántico del mundo. Pones mirando a The London Bridge. Tengo que decir alguna cosa sobre el presidente. Creo que es el presidente de Inglaterra, ¿no? El señor Cameron. El primer ministro. Primer ministro. Primer ministro, el señor Cameron de la isla. Sí. Estupendo. Tenía que decirlo. Yo lo digo con el de Avatar, James Cameron de la isla. James Madre. De la isla. Vosotros vais a ser grandes amigos. O gordas. Porque nunca hablamos de gordas en Poco Caramelizado, nunca. ¡Bien, gordas! ¿Ah? Pues el título de la noticia dice... ¡Gordolandia! Engordan a mujeres a la fuerza. Y decir, ¿pero eso cómo va a ser? ¿Las gordas no pueden engordar más? Sí pueden. Vamos a ver, las gordas no pueden engordar más. Siempre se puede, la cosa es tener fuerza de voluntad. Pues... lo de engordan a las gordas a la fuerza no se extraña porque en los cánones de belleza que esta nuestra sociedad occidental tiene marcada, y en la oriental también, más o menos, los cánones tiene que ser una muchacha delgada, agradable y guapilla. Vale, pero delgada. Pero eso, en la nación africana de Mauritania, es totalmente al revés, porque es tan importante para las niñas ser gordas que quienes son delgadas son enviadas a un campamento de verano para subir peso. Ahí está la cosa. Les hacen bullying a las flacas. Y eso es mucho más peligroso, porque las flacas se pueden reír de las gordas insultándoles, pero una gorda se mete con una flaca y la mata. Pero es que, o se la come. Es que ahí es como los juegos del hambre, pero entre gordas. Pero es que la cosa no queda ahí, porque son tan bestias en la dieta de estas señoritas cuando la envían al campamento de verano que las obligan a comer, ¿no? A engordar. Pero si para eso no es, es suficiente, cuando las niñas no pueden comer más, las hacen vomitar para seguir comiendo. Pero así no engordan. Pero qué poco sentido tiene eso, ¿no? Si así no engordas, si vomitas luego no engordas, si no, las modelos que hacen con su vida. Las están adelgazando. Una gotilla. ¿Vale? ¿Y esto por qué es así? Porque la tradición en Mauritania dice que según el tamaño de una mujer, así ocupará en el corazón de un hombre. De forma y manera que cuanto más grandes son, o sea, se aseguran de que no quepa nadie más en el corazón de su hombre cuanto más gorda está. ¡Qué romántico! Me estás contando. Vamos a ver, vamos a occidentalizar el ejemplo. Yo soy novio de Scarlett Johansson, ¿no? Sí. Es una cosa que de aquí a 3 días ocurrirá. Y como es una muchacha delgada, pues puedo ser novio también de Emma Stone, de las dos, porque caben las dos. Y como aún no han ocupado del todo mi corazón, porque son muchachas muy delgadas, pues puedo tener alguna que otra cita con Mila Kunis. Por ejemplo. Porque son tres muchachas delgadas. A ver una cosa. Son muy grandes. Y a ver si lo he entendido. Scarlett Johansson es delgada. No sí, gorda, pero delgada. Es delgada. Y te callas, ya. Tiene unos labios que son una Zodiac. Pero pues yo firmo. Callaos ya. Están desigualados que le coge un lado del morro. ¿Nunca te has fijado que parece que le tira de un lado, que de un lado es como Joker y de otro lado es normal la boca? Sí, un poco sí, pero bueno, a mí realmente me da morbo. ¿Puedo seguir con mi ejemplo para ver si lo he entendido? Sí, solo queríamos arruinar de tu fantasía sexual. Gracias. O sea, y me estáis diciendo que si yo, por ejemplo, estuviera con una mujer tamaño Florinda Chico o la difunta, por ejemplo, o Adele, ya no tendría... Yo ya no querría salir con Scarlett Johansson o Mila Kunis porque Adele ocupa todo mi corazón porque es una gorda. Exactamente. Exacto. Los cánones de belleza en Mauritania son cuanto más gorda, más atractiva. No, cuanto más gorda, menos sitio queda para otra. Exactamente, pero se supone que también es más atractiva. Así, Ana, te he dicho al principio de la noticia. Muy rubenesco, A ver, pero... si os se pueden tirar a una gorda o a 20 flacas, debe ser que la gorda debe ser increíble para ellos, ¿no? Hombre, tiene... No sé. Tiene eso que dicen algunos que... Dicen, no, aquí tiene donde agarrar. Pero no sé. Yo no soy muy de... Ay, ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo cómo piensan esta gente. Dice, es que Mila Kunis solo tiene 2 tetas. Mi novia tiene 40. Por cada Michelin le sale una. Y son Saludo para nuestras amigas orondas. Y para todas las mauritanias también. Mauritanas. Da igual. ¿Mauritanas? ¿Mauritanias? ¿Mauritanienses? Estupendo. No lo van a entender. Alberto, ¿qué te regalaron por San Valentín? Que fue hace unos días. Mi novia me ha regalado mucho amor. Mucho amor me regaló. Pero también me ha regalado una cosa que me ha encantado. ¿Vale? Que es que no es que me dé cosa decirlo. Es una cosa que me encanta. Pero me ha regalado un cubrepenes. ¿Un cubrepene? Cubrepene. ¿El cubrepene? Esto ya es un poco antiguo. El cubrepene causa furor para este día de San Valentín. Una prenda hecha. ¿En dónde? Porque aquí no, ¿eh? ¿Qué hacéis en Andalucía? Es una prenda hecha a mano llamada cubrepene, que os podéis imaginar dónde va. Pero espera, tengo que decir una cosa, que es que no solo cubre el pene, también cubre los huevos. Ah, calentito y está... Sí, yo creo que está mejor pensado. Yo creo que entra más frío por esa zona, ¿eh? Claro. Te lo tienes calentito, ¿eh? Hasta hace un siglo era muy habitual que las mujeres le hicieran este regalo a los hombres. La hacen a mano con lana y todo ese rollo y tienen un cubrepene. ¡Qué bonito! ¡Ay! Es precioso, Y el cubo, es que suave. Estoy intentando leer la noticia para sacarle algo, pero es súper absurdo. El cubrepene era utilizado en sus inicios para protegerse de las bajas temperaturas de aquel sector. Uh-huh. Verás. Esto seguro que en Rusia lo usan. Que se explica solo. Madre mía. Pues cuesta unos $9. Americano. Pero no te lo hacen con amor tu mujer, no, te lo puedes comprar si estás solo. Claro. Yo ya quiero un cubrepene. Yo ya no puedo ya. Pero lo importante es si esto triunfa, luego tenemos páginas web como las de estas de camisetas de series y de fricadas, de cubrepenes de series también, super fricas. El cubrepene, ¿no? Del amor. Lo cubrepene veo, de Star Wars. Ya sabemos cómo nos vamos a ganar la vida, Iago. Un cubrepene de Star Wars que sea un sable láser. ¡Oh! Qué bonito. Pero que lo veo completamente, que podemos empezar este negocio. Yo ya soy autónomo. El siguiente paso es la exportación. Pues nada. Madre mía, tenemos que aprender a tejer. Patente en trámite, venga. Esto es lana, ¿no? Abuela, ponte a coser ya, coño. Sí, pero vas a poner a tu abuela. ¿Y a tu abuela qué le vas a decir que está cosiendo para que no piense que son para cubrirse el pito? Una funda para el móvil. Una funda para el móvil. Bueno, pues vamos con... Hablábamos de penes y vamos a irnos un poco ya directamente al sexo, porque ya que estamos ahí en el tema, pues ¿por qué? ¿Por qué no? Pero del sexo, no del sexo más tradicional, pues no, somos revolucionarios. Y vamos a hablar de sadomasoquismo. El libro de 50 sobras de Grey, que... 50 sobras, sobras. Sobras, porque sobra un montón, sí. Sobran un montón de copias. Todas esas sobras, las 50 sobras de Grey, está triunfando por todas partes. Y nos encontramos... este mes, o el mes pasado, a finales, con la noticia de que una mujer ha muerto por estas prácticas. Y os preguntaréis, ¿qué hizo? ¿Qué práctica tan salvaje hizo para morir? Exacto, recibió 123 golpes en la cabeza con un palo. Es justo lo que estaba pensando. Yo pensaba que era con el también. Yo es lo primero que dije, no debió de ser, leía noticia, leía titular y dijeron, se ha muerto una mujer por una práctica de sadomasoquista. Dije, no habrán sido la clásica práctica de 223 golpes en la cabeza con un puntero de madera, de pizarra. Y así fue, dramático. Le pidió a su novio que le pegara y con el palo en la cabeza. Y a 223 golpes descubrió que no respiraba. Una situación dramática cuando menos. Hombre, desde ahí podemos decir que se la folló hasta la muerte. Sí, muy bonito. Es súper romántico. A ver, el caramelizado está súper romántico. Esto es especial San Valentín, por favor. Haciendo lo que más le gustaba. Es un pensamiento muy bonito. Recibiendo 129 palazos en la cabeza. Oye, Javi, a cada uno le pone lo que le pone. A mí no me pone mucho que me den golpes en la cabeza. Pero me dice una amiga, oye, que quiero que me des 123 golpes en la cabeza. ¿Por qué no? ¿Pegar a la gente divertido? Y si es gratis. No preguntes. Sí. Ya ni pregunto. Me dice, que me gusta que me den, que me peguen palazos en la cabeza. Pues venga, vale. Si no, si es cosa tuya. Madre mía. Qué bonito. Qué bonito es todo. Alberto, termina. Vale, termino con un cortejo es que pone cortejo, pero yo creo que no es cortejo. Cabalgata, ¿no? Un coche fúnebre. un coche fúnebre se detiene. Sí, es un cortejo, Alberto. Sí, es un cortejo. Vale, pues entonces continúo. Un cortejo fúnebre se detiene para comprar hamburguesas. ¿Cómo? Pero era máxima necesidad. Entró hambre en mitad del. Eso es muy fácil. A mi padre, el señor, el hijo del que se murió, dice: a mi padre le gustaban las hamburguesas con mucha lechuga. Y venía siempre a este local porque así se las preparaba, comentó Linda. O sea, perdón, no era un hijo, una hija. Le dijo, mi niño se va a llamar Linda, como su madre. ¿Perdón? Y claro, la muchacha le dijo a la funeraria, mira, mi padre encantaba las hamburguesas y cuando se muera vais a ir para allá. Yo invito, pero lo vaya a llevar. Y así, y así fue. ¿Se pidieron con patata? No lo especifica el menú, pero... Pues vaya mierda noticia. Por lo que la hamburguesa se la pusieron encima del bicho este, de lo que viene siendo el... El muerto es el bicho este. La urna, vale. El ataúd. ¿Y dónde fue la noticia? Porque deben ser las mejores hamburguesas del mundo, ¿eh? Fue en un Burger King, si te sirve de... Especialísimo. Siempre he ido a este restaurante, a un negocio familiar. No quiero irme sin... Un puto Burger King, que ha como 150 años. Releyendo, pero no encuentro de dónde es. Pero si da igual, si es un Burger King, es igual aquí que en Zimbabue. Sí, pero yo qué sé. Ahora el sueño de mi vida es ir a un Burger King en Zimbabue, por culpa tuya. Cierto, Javi. Pero ya estás viajando mucho, algún día llegarás. Acabaré en Zimbabue. Es solo cosa del destino. De operar en Zimbabue con los niños de Zimbabue. En vez de dos tiene 700, a lo mejor. Eso te iba a decir. Vaya, ay, madre mía, cómo estamos. Qué mal. Que bueno, pues hasta aquí actualidad, ¿no? ¿Alguien no, que yo tengo otra. Ah, perdón, perdón. Había venido repleto. Pues estupendo. Pues continúe usted, Javi Marín. Casi pierde el pene al intentar tener relaciones con un muñeco de nieve. Claro que sí. Un señor. Comprensible. Para alguno. Un señor de 4 años, con problemas de alcoholismo, se arrojó sobre un muñeco de nieve e introdujo su miembro hasta acabar llorando y dolorido. Me pregunto yo en qué punto de la borrachera, pues todos sabemos que al principio estás muy contento, luego estás triste, pasa por una fase en la que estás muy cachondo, pero en la parte en la que ves muy atractivo y completamente irresistible un muñeco de nieve, ¿cuál es? No sé, pues no lo sé, pero muy borracho seguro que tienes que estar. El inglés Kenneth Gillespie, de 64 años, al que saludamos y damos un ferviente abrazo desde aquí, yo todo ferviente últimamente, no ha tenido mucha suerte en la vida, al parecer. Es un hombre con problemas de alcoholismo, la verdad que ahora me está entrando una bajona, pero pues el hombre pues atacó. Y dices que le vi unas curvas súper irresistibles. Vaya guapo, el tío está viendo esa tiene vaya curva y ya irá, le voy a tocar un poquito por aquí abajo. Pero... Ya está, estamos, esto está lista ya, mira, túmbate ahí que te voy ya. Bueno, pues tal pero situación es, se el les... El hombre sabía que era un muñeco de nieve, ¿no? No lo sé, vamos a seguir mirando. Tal situación se le escapó de las manos y se dirigió hacia los... Y la piel de su pene se quedó pegada al muñeco. Es como la lengua cuando chupa una por la que está helada. Ya sabemos lo que pasa. Es que esto de todo... Hoy aprendes con podcast caramelizado. Lo que provocó gemidos por parte de este señor, me pregunto, ¿no? Pero no de placer, sino de angustia y dolor. Muy fan del redactor, ¿eh? De esta noticia también, por otra parte. Muy poético, ¿eh? Algunos vecinos encontraron a Gillespie semidesnudo y entre sollozos junto a los restos de lo que había sido un muñeco de nieve. Es que me hace mucha gracia que es que lo destrozó. Lo que dices a una... ¿Sabes qué es lo que pasa? Perdona, Mari. Es que este hombre se había leído las 50 sombras de Grey y puso en práctica también un poquito lo de lo suyo. Pero esto que se dice de hoy te voy a partir, María José. Pues este señor se dedicó a partir el muñeco de nieve con el... ¡Ah, qué dolor! Es que ya no es solo... No pues solo, al final... Para mí dime. No es solo la borrachera esta que tienes de decir, me voy a follar un muñeco de nieve. Es la borrachera de decir, me estoy follando un muñeco de nieve y creo que no debo parar. Es decir, me parece que esto ya era buena idea de principio y mientras lo estoy haciendo, sigue siendo buena idea. Y por eso voy a seguir. Ese es el tema para mí, realmente. Oh, Dios mío. Bueno, total, que el hombre está bien. Que no os preocupéis, que al final no perdió el pene ni nada. Yo sé que te alegras. Yo sé que Yago, o sea, era amigo de Yago, este señor. No soy amigo, pero yo me compadezco. El pobre hombre ha cometido un error muy... que podía pasar a cualquiera. Escúchame, los peores borrachos están en Galicia, ¿eh? Que están borrachos como a las 8 de la tarde ya y vomitando a las 2. Hombre, yo tampoco te creo que estoy haciendo esto. ¿Por qué te crees que estoy grabando con vosotros? Ay, ya hasta aquí las noticias. Tened cuidado con donde metéis el pene, anda. Y cuidadito también con lo que bebemos. Y si queréis gordas, iros a Mauritania. Así les hay a tu tiplene. O no, espera, puedes rescatar a una negrita que esté ahí delgadita, en plan, ven aquí, que no hace falta que... Y ya está, ¿no? Muy bien. En África... Me estoy dando cuenta, estoy pensando ahora mismo y me estoy dando cuenta que en África pasan hambre porque quieren. Porque si Mauritania está en África, lo único que tienen que hacer es los que pasan hambre en África en un lado se tienen que mover a Mauritania. Ya está, Alberto acaba de dar con la solución para calmar el hambre en África. ¿Iago nos quiere decir algo antes de terminar? Es que me he encontrado una noticia que es que no me lo puedo creer. Dime. Me he encontrado justo ahora, última hora. A ver, a ver. Que han hecho van a hacer un programa en Antena 3 que se llama Splash, famosos al agua. Yo no sé de qué va, pero por lo que dicen aquí es de un reality en el que los famosos se tiran al agua en una piscina, en trampolines, y han hecho un fichaje estrella. ¿A quién querríais vosotros? ¿A qué tipo de personas os gustaría ver que se tiraran a una piscina? Pues evidentemente a mujeres atractivas y que queramos ver con la camiseta mojada. Katy ejemplo. Perry, por ejemplo. Pero ¿y por para ejemplo. Reírte de ellos? Igual, yo Camarón. Me reiría de Katy Perry mojada. No está. Bueno, Camarón no es tan estrella, pero Camarón es un fichaje bomba de Antena 3 ha sido Fadete. Que es un hombre de impacto. Cuanto menos. Lo de fichaje bomba es por su masa corporal similar a aquí en África. Igual es por el salto que va a hacer cuando se meta a la piscina, no lo sé, pero realmente es un fichaje espectacular, porque ¿quién no querría ver a un hombre como Fadete tirarse a una piscina en paños menores? Pero en paños menores. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo no querría verle? Nadie puede, porque viene Falete y te hace una bomba y te mata. Exacto. Madre mía. Me encanta. Bueno, pues vamos a Super Efectivo. Super con efectivo. La imagen de Falete con camiseta mojada. ¿Tú querrás saber dónde se liga bien? Pues mala suerte. Pero tú tener mucha hambre y querer ir a ligar fácil... ¿tú sabes lo que es la geolocalización de muchachas? Javier Marín va a hablarte del tema. Así que abre bien las orejas porque te va a dar un consejo súper efectivo. Geolocalización a la hora de ligar. 2 puntos. Dícese, según Javier Marín, de hablar de situaciones y lugares, más bien lugares, porque de ahí lo de geo y de lo de localización, ya me estoy liando, pero me da igual, me queréis lo mismo. ¿Dónde puedes ligar y cómo son la... Javier Marín, yo voy a analizar las mujeres de ciertas localidades o zonas geográficas. Y hoy voy a comenzar por una localidad andaluza llamada Mairena. Antes que nada, Iago, ¿cómo son las mujeres gallegas? En 5 adjetivos. Ay, pues no sé, la verdad, no sabía cómo describirlas. Hay mucha variedad para mí. Pues así son. Pues yo te voy a contar, si alguna vez estás en una localidad llamada Mairena. ¿Es dónde es? Aquí en Sevilla. Exactamente. Vale. Luego quiero comentar un problema que estoy viendo, ¿vale? Pero esto vamos a hablar de Mairena. En Mairena no tienes que hacer nada para ligarte a una muchacha. Es pisar Mairena, bajarte del coche o del medio de transporte en el que hayas acudido y ya tienes una ahí que dirá, oh, extraños, del exterior, wow, y ligaréis. Es así de simple todo. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Y tiene aeropuerto Mairena? No tiene. No directamente. Pero Sevilla sí, nosotros te llevamos. ¿Y cómo va las conexiones Coruña-Mairena? Con Vueling va muy bien a Sevilla. Bueno, perfecto. Las mujeres de Mairena ponen ellas los preservativos, los que a ti te gusten. A mí, por ejemplo, que me gustan los finitos, me ponen esos. Te los ponen a su disposición. Tienen un estuche y tienen toda clase de preservativos. Tú dirás, qué bien, ¿no? Se supone que me tenéis que dar réplicas. Ah, vale. Vale. Qué bien, ¿no? Es que yo te he escuchado atentamente porque es que es increíble. No es increíble, Alberto. Tú vives al lado de Mairena. Sí, pero yo no me voy a nunca a ninguna de Mairena. Bien hecho, porque por ahí ha pasado todo el mundo. Bueno, una chica de Mairena, para saludar, prácticamente en lugar de darte 2 besos, te da los 2 besos en el pene, ¿no? Y te toca el pene, te da una palmada. De hecho, ya. Si la chica no tiene confianza, solo te lo agarra. Entiendo. Para que tú veas, tú vas a una chica de Mairena y le dices, hola, buenas tardes, y te dice, sí, claro. Y te dices, ¿cómo? ¿Perdón? Y dice, ah, creo que me has preguntado que si follábamos. Ah, bueno, vale. Es así, es todo muy sencillo. Es muy romántico. Bueno, una muchacha de Mairena, a mí un detalle que me gusta mucho de ellas es que te limpian ellas el pene después. Este momento tan incómodo cuando habéis terminado de hacer el acto. De esto nunca ha hablado nadie. De esto nunca se habla. Yo no sé por qué. Un saludo para todas aquellas muchachas de aquí de Sevilla que vivan en Mairena. ¿Vale? Si bueno, alguien tiene algo que decir, que vaya a Francia aquí a replicarle a Javi Marín o si, o a Galicia a decírselo a Iago. A ti no, yo no estoy diciendo nada. Te estás aventurando de desconocido en un tema que nadie ha tocado, como quién se limpia el pene. Vamos a ver. Este momento, esto nunca se ha hablado. Yo nunca lo he visto hablar a nadie, ni en persona, ni en un podcast, ni en la radio, ni en la tele. Este momento de terminar lo que es el coito y hacer así que te echas para el ladito como con vergüencita y te coges un Kleenex o algo así y te limpias el pene. De esto nunca se ha hablado. Esto nunca se ha tocado. Porque da como mucha vergüenza, pero es normal, ahí hay pringue. Es lo que tiene el intercambio de fluidos, pero nunca se ha hablado de esto. Y ella también hace así y hace... ¿no? Estaba ahí dentro el tema. Qué cómodo cuando va andando y de repente ves algo caer al suelo, ¿no? Esto lo he visto yo en una chica de Mairena. Que va andando y hace de repente... y ya te has dejado eso ahí. No va ni mojada. ¿Qué es, Alberto? No lo estás pillando. Ya, pero... Pues estas chicas en su bolso tienen las típicas toallitas de limpiarle el culo al bebé, estas húmedas, y tienen el detalle de dejarte el pene tal y como vino, pero más limpio. Que esto es de un agradecer que nunca se ha visto igual. Joder, pero que es cojonudo, es sexo y luego autolavado. Claro, está muy muy bien. Si tienen coche, te recogen ellas. Pero yo no recomiendo que hagáis el amor ahí, porque a saber cuánta gente ha pasado por ahí. A lo mejor te encuentras el reloj del anterior, ¿verdad? Uy, mira. Sí, puede. No, pero ten en cuenta que estas chicas son muy limpias con su toallita de bebé. Sí, pero yo siendo un reloj, tiene cualquier otra cosa. Tú dices, ¿qué peli vemos? Da igual, te voy a estar masturbando. Qué bien. Bueno, si te la quieres con llevar... ¿Con app también? ¿Con app? ¿Con película? ¿Qué? Si te pones app también, la de Pixar. Cualquiera. Se vienen arriba con lo que sea. ¿Con el Rey León cuando muere Mufasa? Pues igual. Da igual. Es más, yo creo que ahí consigues felación porque ella, con tal de no mirar esa escena. ¡Dios, qué mal! Te dan una felación mientras muere Mufasa. Tú con la cara de tristeza y como... ¡Oh! Me acabo de poner muy triste. Quiere otra perspectiva a la muerte de Mufasa, desde luego. Ay. No vuelves a hablar del tema igual de hablando con tus amigos. ¿Te gusta el Rey León? No quiero hablar de eso. Canta, cuando me Mufasa, voy, esto es la mejor parte. Bueno, y ahí me paso de puta madre, vamos. En fin. Madre mía. Si un día te encuentras. Tu imaginación te lleva a ser generoso y dices, voy a invitar a Amparo de Mairena a cenar. Pues mira, si te la quieres llevar de cena romántica, le puedes dar a elegir entre el menú ahorro del Burger King y las hamburguesas de un euro del McDonald's. Porque no... Variedad. Tío, no te gastes más, no te merece la pena. Te va a follar igual. Pero tiene variedad. Exactamente. Menos. Unas hamburguesas, claro. U otras. No, pero la clave la he resuelto yo solo. Ajá. Vete al combo de hamburguesa de un euro más patatas pequeñas, ergo 2 euros. Y tú dices, ¿tú eso a palo seco, Jaimarín? Pues no te preocupes, que para humedecer el tema ya viene ella húmeda lo suficiente. Que no hace falta bebida ni nada. Vale. Que va, ya va lista, vamos, lista de papel. Perfecto. Además es verdad, papel porque lo lleva en el bolso. Por último, para los amantes de la tecnología, decir que puedes hacer check-in en Foursquare. Una aplicación que hay en móvil para hacer check-in. Es decir, si buscas vagina Amparo de Amparo de Mairena, puedes hacer check-in y te aparecerá el número de personas que han hecho check-in antes. 5.903 en el caso de la última vez que yo tuve que hacer check-in en una chica de Mairena. Y si haces check-in más de 5 a la vez, pues te da premio, ¿eh? Sí, sí, sí, hay descuento en el McDonald's o algo. Cuando haces check-in 5 veces, invita a ella. Eres la quinta persona que visita Amparo's Vagina en 3 días. ¿Qué dices? ¡Hoy! Madre mía. Jaime Marín, eso es un tuit a todas reglas. Eres tan puta que puedo hacer check-in en Foursquare cuando te follo. Estupendo. Ay, no lo voy a poner pues... honor. Quiero saludar fervientemente a todas las chicas de Mairena. Beso para todas ellas. ¿Y para alguna en concreto por casualidad? ¿Eh? ¿Por alguna en concreto por casualidad? No, ninguna en concreto, claro. Todas en general. Claro. Ahora como haces para volver, ¿eh? Y si tú, chica de Mairena que nos escuchas, no te sientes identificada con toda esta descripción, probablemente seas la excepción que confirma la regla. Y te queremos más. Pero que nos cuentes su experiencia también. Claro que sí. Bueno, y nada, si alguna vez os veis en un apuro que dice, ay, es que yo hace mucho tiempo que no mojo el... ¡Ay! Pues os vais a Mairena y ya. Con pisarlo tenéis más que de sobra. Perfecto. Y ahora os quiero hacer una pregunta. Yo he visto un problema, una tendencia entre las chicas de franja de edad nacidas... desde el 86 hasta el 89. Es decir, ajá, más o menos mi edad. Sí, yo soy más joven. No. Sí, sí, bueno, pero yo estoy hablando de las de mi edad. ¿No habéis visto que se han puesto todas gordas? No así, sé, Javi. No. Así no una ciencia sé. Muy precisa de estadística. Todas gordas. Todas de la generación del 87, todas gordas. Todas gordas. En serio, sí. En plan... gente que yo veía cuando era adolescente, que sé que es de mi edad, y cosas así, ahora, a día de hoy, están gordas. A lo mejor se han ido a una temporada a Mauritania, de vacaciones en verano, tú sabes. Mauritania, tu claro, destino no. turístico sí, para este verano. Un hombre que das quería y dijo, yo lo voy a llenar, sea como sea. Y lo llevo con hamburguesas de McDonald's, con el Burger King que hay en Zimbabue, de hecho. En Zimbabue, hay Zimbabue. Ahora mi ilusión es ir a Zimbabue, al McDonald's. Ahora voy a buscar en Google Burger King y Zimbabue. Bueno, Alberto, hasta aquí súper efectivo. Cuéntame un cuento, que me vaya a la cama contento con Alberto. Para hablarnos de la verdadera naturalidad de los cuentos de la historia... tenemos a Alberto, que se lo sabe todos, que es un cuentacuentos profesional que ni Quentin cuenta tantos. Ni Quentin. Y además yo te lo cuento de la versión original. De la versión original de que data de, por ejemplo, que es Talía Sol y Luna, la primera versión que data en 1636, que también es conocido hoy como La Bella Durmiente, Talía Sol y Luna. Fue escrita por Giambattista Basile, vamos a decir que es italiano, porque vale. Suena italiano. Mismo, para le pusieron el nombre por el luchador de Pressing Catch, Gian Battista. Ay, ese Batista ahí morenito con su músculo bueno ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente me quiere pegar? ¿Por qué mi vida da asco? Esta versión, o sea, no es esta versión. La primera versión de La Bella Durmiente, que se llama Talía Sol y Luna, no difiere mucho de la que viene siendo la que tenemos hoy por Disney. Sino hay ciertas cosas en las que son diferentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando la princesa... Aquí en Disney llamó a Thalía, que es la princesa Aurora. Pero bueno, Thalía a mí tampoco me parece un nombre tan feo. Aquí cuando nace Thalía, el joven rey. El rey también hace un banquete, invita a todo el reino y todo el pueblo. Pero el rey... solo tenía 12 platos de oro. Cualquier cosa de esto, ¿sabes? Lo que tú sueles tener por tu casa, 12 platos de oro. Claro. ¿Está? Ni uno más ni uno menos. Todo el mundo tenemos una vajilla de oro en casa. Yo tengo dos. Dos vajillas de oro, ¿verdad? De 12 platos. Con su cubertería y su pescadito de un cuchillo de pescadito ahí con su cucharilla de postre. ¿Qué es lo que pasa? Que solo había 12 platos de oro, pero había 13 hadas. ¿Qué es lo que pasa? Porque una hada se queda fuera. Joder, tía, a mí la que le dije a la hada de las púrpuras que le chupara la polla al cordero, pero es que con que están así tan escrupulosa, pues al final no hizo nada. Joder, con la zorra. Se joda. ¿Por qué lo hace? ¿No hay plato para ella? Porque no hay plato de oro. O sea, es que un hada no puede comer un plato de cerámica normal y corriente, no tiene que comer un plato de oro. Ay, el reparo, que no tiene nada de comer un plato del pobre. Pero cuando vienen las hadas, todo el mundo sabe que te tienen en casa. No, la vajilla buena no. La vajilla buena es para cuando vengan las hadas. Por eso mi madre no saca nunca la vajilla buena. Exacto. Te la dan en la boda y esperando que vengan las hadas. Y esto claro, para cuando vengan las hadas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el rey quería comprar, entre comillas, a una bendición de las hadas para que la niña fuera guapa, fuera inteligente, tuviese un futuro brillante, en fin, 12 bendiciones, échale ahí. Si ya en la Bella Durmiente tenía 3 y eran belleza, inteligencia y qué más, que yo no me acuerdo, porque dice, rica, boe, eres hija de un rey, vas a ser rica a cojones. ¿Vale? Ay, que la cosa estaba muy mal en esa época, ¿eh? Sí, bueno, estaba estupendo, tenía 12 platos de oro, la cosa estaba fatal, vamos, fatal. Oye, pues no tenía para comprar uno más, o sea que... ¿Qué es lo que pasa? Que claro, de repente, buenas a primeras, pues salió en la versión de Disney, sale la bruja, aquí sale la tercera, decimotercera hada que no habían invitado. Y ahora es más tarde que no me han invitado. Pues ¿sabes qué te digo? ¡Qué maldición gitana! Para ti, para tu hija y para todos tus muertos. ¡Cabrón! Eso no lo sabías tú, ¿eh? Y claro, pues maldijo a la princesa que en su 18 cumpleaños se iba a pinchar con una rueca y caería en un sueño profundo y se moriría así. ¿Cuántas ruecas tienes tú en tu casa, Iago? Yo como 7. Una por cada habitación. Pero tres en el baño. Coño. ¿Tiene habitaciones este señor? Yo pero, no, porque tengo 3 en el baño. Ah, va. Parece bien. Para tener algo que hacer cuando estás allí. Claro, estáis cosiendo mientras caga. Pero con la rueca. Siempre. Claro, son normas humildes, aquí no nos llevamos el móvil. No. Es una cosa muy típica de Galicia, se sabe. Es el más bonito, a mí me lo tejí mientras cagaba. ¿Te gusta? Lo hice mientras hacía caca y me estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti mientras estaba en el baño y te he hecho este gorrito. De hecho, te hice este cubrepene. Lo sabía. Qué romántico. Está la rueca, pero también están las agujas estas de calcetar. También, claro. Claro, sí, calceta. Claro. Pues claro, ¿qué pasó? Que, hombre, la niña creció 18 años después. Pues, ¿qué pasó? Que este rey pues mandó a toda la rueca, a todo lo punzante, fuera del reino, y la niña se crió sin agujas y nada alrededor. ¿Qué pasa? Que de repente, así como lo típico, ¿no? Que aparece una rueca ahí en medio de tu casa. Dice tú, y está ahí, pínchate. ¿Y qué? Pues claro, esta chavala pues, se pinchó y que pues se quedó dormida. Pues claro, los padres dijeron, ay, ¿de dónde salió esta rueca? Mandó, como no quería culpar a nadie del reino, porque realmente tampoco había sido nadie, sino había sido parte de la maldición, pues culpó a todo el reino se fue, el reino tuvo más remedio que clausurar el castillo, pero antes de irse, cogió a Thalía, la metió en la habitación más alta del castillo, la puso en una cama de... un millar de telas súper preciosas, de seda, bonitas, en fin, para que por lo menos estuviese dormida, pero estuviese a gusto y sin pasar frío. Ya tú sabes, papi. ¿Qué pasa? Pues pasaron los años, no muchos tampoco, y el príncipe del reino de al lado, un día que salía a cazar con su águila, porque todo el mundo sabe que todos los cazadores tienen un águila para cazar, vio... Al lanzar el águila, vio que el águila se paró en la ventana más alta del castillo, que estaba ya de espinos y rosas, le hacía falta una podita. Pues nada, empezó con su espada, porque tú sabes que antes era muy de espada todo el mundo. Al sacar la espada, ¡ale! ¡Ah! Pues placa, podando un poquito, llegó hasta arriba y se encontró allí a la señora Thalía, tumbada preciosa en sus miles de telas, intacta e impoluta, bella como una camella. Las miles de telas tienen que ser un poco pesadas, ¿no? o si las levantas quizá. Igual pues no se ha levantado. Pues estaba como, bueno, sí, está muy cómoda aquí. A lo mejor no estaría tan dormida, lo que pasa que no podía moverse porque tenía mucha tela. Estaba encima de todas las telas, así en plan cama, tío. Una resaca muy gorda de hoy, no me levanto ya. ¿En cama, joder? ¿Me explica alguien para qué sirve poner las telas debajo en lugar de encima para abrigarte? Sí, cosas de la Edad Media. ¿Qué lo pone aquí en el cuento? ¿No me destroces tampoco, no? ¿O qué? Perdón, perdón. Es que yo sé que tampoco tiene mucha lógica, ¿sabes? Como, no, es que solo tengo 12 platos de oro, coño, pues dile al orfebre que te haga uno más y ya está, no pasa nada. Me ha encantado que conozcas la existencia de la palabra orfebre. Por favor. Es una palabra que se está perdiendo, ¿eh? Es una profesión que está acá ya recayendo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Hay que hacer orfebre en la orfebrería. Desde aquí, desde este podcast al que yo llego por primera vez, pero llamando, reivindicamos la profesión del orfebre. Por favor, orfebreristas del mundo, deseen a conocer empresas. Orfebreristas, no. Da igual. Orfebrerista es el que hace orfebre. Orfebreristas del mundo, por favor, hacednos más orfebres. Nos echamos de menos. Este señor, este príncipe, llega a la habitación y claro, se ve allí a la princesa preciosa. ¿Y qué hace? Vaya rubia guapa, tío. Vaya rubia. Me he empalmado a primera vista. Por él le ha dado un beso. Le da un beso y no pasa nada. O sea, la chavala se queda ahí tal cual. Mírala, que no se da cuenta de nadie. Muerta no está, ¿no? A ver, no, está calentita. No, anda, si al final te voy a tener que violar. Que antiguamente lo de violar era bien. No, que fuese bien. Estaba la orden del día. Yo iba a denunciar, no, que me han violado. Bueno, ponte ya la cola. Eso que te ha llevado, ¿sabes? No... Que te ha llevado, una alegría, ¿no? Que lo que pasa es que este señor... como era el príncipe del rey al lado, también tenía a su mujer, que era la princesa también del reino. Y ahora varios... que este señor estaba casado. Claro, por supuesto. La cosa mejora, ¿eh? Pero qué mal, ¿eh? Qué mal príncipe. Qué mal príncipe. Pues claro, este señor se fue, y claro, una vez hecho la faena, la dejó ahí en el castillo, viendo que no se despertaba, y ala, y se fue. Y con el... Esto que no se despierte me parece un feo que me está haciendo, ¿eh? Con el pasar del tiempo... Se regresaba al castillo, ya se conocía perfectamente, no le hacía falta al águila. ¿Y se la volvió a trajinar? Y claro, y se la volvió a trajinar hasta que 9 meses después esta señorita dio a luz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cómo dio a luz? Porque las 12 hadas que la bendicieron, como estaba dormida, pues tenían que hacer algo por ella, pues por lo menos la ayudaron en el parto. Qué majas, ¿eh? Claro, le ayudaron en el parto dio a luz a 2 gemelos. A los que llamaron, y a la que las hadas lo llamaron Sol, el varón, y Luna, a la hembra. Un poco cani todo, ¿eh? Ah, sí, muy cani. Muy hijo de futbolista de nombre. ¿Qué pasó? Las hadas pusieron a cada lado del brazo a uno de los niños y abrazadas. Y los y hicieron que las manos de Thalía abrazaran a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que Sol, el niño. Empezó a buscar como la tetina de la teta y encontró el dedo de su madre y empezó a mamar, a chupar. ¿Y la curó? No, sí, pero no. Y aspirando, chupando, extrajo la astilla que la tenía envenenada de cuando se pinchó. ¡Hala! Y por ahí se despertó Thalía. Y ya tengo una duda. Se despertó y se vio con 2 niños en los brazos y 12 hadas mirándola y dice tú, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Y claro, tengo una duda. ¿A nadie se le había ocurrido intentar sacarle la astilla? Eso que iba a decir yo, ¿eh? No, la astilla no era percibible, o sea, no... Mi hija se ha pinchado y se ha quedado dormida, así que lo que voy a hacer es taparla, porque lo importante es que no coja frío. Con 1000 telas. Mil telas. Lo importante es que no coja frío, no que despierte. Que en coma vale, pero resfría no, ¿eh? Qué gripe no, ¿eh? Y que la se ponga un jersey. Tejido en el váter. Exacto. Madre mía, ¿cómo estáis? En fin, que claro, una vez que las hadas le contaron a Thalía todo lo que pasó, pues claro, Thalía dijo, hola, ¿qué tal? Y pues, qué feo, ¿no? Este señor me ha violado, estos son sus hijos. Y mira tú por dónde, apareció este señor por la puerta. Y claro, se vio con la mujer despierta. ¡Hola! ¿Qué hace? Lo estoy viendo. Hola, ¿qué hace? Y claro, el chaval pues reconoció a los niños como hijos suyos y habló con Thalía. Y claro, Thalía, después de mucho hablar, lo perdonó y se fue y se casaron y fueron muy felices. Este señor abandonó a su mujer y a su otro reino para estar con Thalía en un reino de mierda. Yo no debía de ser una conversación fácil, ¿eh? Lo de, pues mira, tú estabas aquí durmiendo y una cosa llegó a la otra. Bueno, ninguna cosa, fui yo solo. Porque no me estabas dando juego realmente aquí. Realmente estaba cabreado porque no hace ruido. Y claro, yo digo, vamos a ver, yo tengo un miembro aquí bastante importante, te estoy haciendo el Kama Sutra y no es que ni te inmutas. Estás haciendo un feo muy, muy feo. No fue tanto una violación como un intento muy fuerte de satisfacerte. No. Yo buscaba la respuesta. Yo te estaba intentando despertar, estaba reanimando con el fuá. Estaba reanimando con el fuá. En fin, y esa es la historia de Thalía Sol y Luna, que en resumen es la historia de la Bella Durmiente que todos conocemos, pero que se despierta después de violarla a su hombre, el príncipe. Anda, qué preciosa historia, ¿eh? Es una bonita muy historia. Sí. Una historia preciosa. Me ha encantado. Me pregunto por qué en Disney no pusieron la parte de la violación. No lo sé. Ay, bueno. Muy bonito, Alberto. Me ha gustado mucho. La verdad, como remake, les quedó bastante logrado. Hay que decirlo. Por favor, que le den a Lars von Trier los derechos para hacer la película. Que se sabe que la hará tal cual. Sí, además, sí. La hará tal cual, pero la hará y luego pondrá un elemento raro como... en vez de una mujer, es un muñeco de nieve. O sabes de quién es. ¿Sabes también de quién es muy. Quién sería muy buen director para la adaptación? ¿Quién? Almodóvar, por supuesto. La queda divina. Madre mía. Dice, ¿eh? ¡Ay, Thalía! Oye, ¿cómo sería una película en el que de un parto, ¿vale? En la que aparece un parto y el director es Quentin Tarantino. ¿Cómo? Hay disparos. Tiene que haber disparos y violencia por todas partes. Yo sé que un parto es sangriento, y está pariendo a un niño sangriento, pero es que Quentin Tarantino, ¿cómo haría un parto? ¿Haría una explosión de sangre por todos lados? Sí, los chorretes de sangre a chorro. Se sabe que el bebé nacería, miraría a la madre y diría... Hey there, motherfucker. O algo similar. Ay, Dios mío. Sería Samuel Jackson. La reconstrucción por ordenador que se la tiene que hacer. A lo Benjamin Button. James Cameron. James Cameron se la hace con el ordenador el cuerpo y le pone la cabeza a Samuel Jackson. Y dice, yo, motherfucker, do they speak English in what? Y Tata. Hola, madre. Ay, bueno, pues me ha encantado, Alberto. A mí también me ha encantado. Vamos a despedir el tema. Vamos a despedir el tema. Y hasta aquí este segundo episodio de la tercera temporada, que en el correo tenemos algún que otro pretendiente para Irene, para el hombre perfecto, pero como ella no está, pues ahí se queda para otro día. Recuerda que podéis seguir participando, que el concurso sigue ahí, que si ella al final, pues por lo que sea, está muy ocupada con el Papa y no puede venir, decidimos nosotros quién es el hombre perfecto. O que lo decida Yago, que es muy de hombres. Yo tengo que decir que antes estaba escuchando de hombre perfecto y puedo asegurar que soy un hombre bastante imperfecto. No hago deporte y luego la parte está de... Tiene que tener más trajes que pantalones. Yo tenía más camisas de cuadros que pantalones. Lo que según su regla significa que tomo muchísimas drogas. O sea que muy enrevesado, ¿eh? Eres un señor que tiene muchas camisas de cuadros y es un señor que toma mucha droga, por supuesto. Exacto. Una regla es básica, vamos. Es así. Total, que eso es lo que hay en el correo. Y ya que estamos, saludamos a Paco Chester, o Paco Chester, que es un tío muy majo que hace un programa de televisión, que nos sigue en Twitter, que es el último seguidor, que ya que estamos. Y luego tenemos una profesora de piano, nos ha mandado profesora de piano, todos los niveles, todas las edades, clases individuales dictadas en el barrio de Flores y Caballito, que es gran barrio. No sé dónde está eso. Yo tampoco. Eliminar. En Argentina. Eliminar. Pues así no que... sé por qué nos envía esta señora esto, ¿no? Pero un abrazo para ella. Y que le vaya muy bien. Estupendo. Negocio de profesora de piano. Y hasta aquí este episodio, oye. Queda con flow, ¿eh? Se ha quedado bonito. Queda flow, que luego nos acusan de plagio. Exactamente. De free filete. No, entonces, mucho free filete. Pero entonces, ¿quién es propietario de la palabra flow? O del flow del universo. ¿Quién es propietario del flow? El flow del universo fluye. Around de la Tierra, porque la Tierra es el centro del mundo. Oye, que se nos olvidaba. Iago, por favor, tu chiste. Ah, pues mira tú que me lo he olvidado, ¿eh? Llevo mucho rato aquí hablando y se me ha olvidado el chiste. Ya para otra colaboración, y si no te lo cuento yo y ya lo pones tú. Vale. Ya que íbamos a acabar con el estereotipo de que los gallegos no se saben chistes graciosos. Que nos vemos en el... ¡Ah! Iago, ¿quién te ha fichado? Pues tengo que decir que tras duras negociaciones y el enchufe de Javi Marín, me han fichado en Teleadictos. Gran podcast de series y cosas muy entretenidas que no debéis dejar pasar. Un saludo, por cierto, para la gente del podcast.es, que también es un gran podcast. Gran podcast. Empático, sí. Me han pedido que los saludara. Nada, despedidos, rápido. ¡Hala, adiós! Adiós. Venga, cuidadito con lo que vemos. Venga. Yo. Yo solo me sé chistes de niños muertos. Pero por favor, uno. ¿Qué? Uno de niños muertos. A ver. ¿Qué es más divertido que siete niños muertos clavados en un árbol? Díselo tú, Javi. Siete niños muertos clavados en un árbol vestidos de payaso. No, hombre, no. Un niño muerto clavado en siete árboles. Vale. Ay, que tiene dos patas y sangra. Medio perro, Alberto. Los bebés y los niños tienen piernas, no patas. Por si acaso. Dramática, ¿eh?